cuando uno espera la cura de este mal, de nuestro mal. Qué distinto es esperar. Seguimos por la 97.3. Ahí recién escuchábamos entonces a nuestros compañeros y compañeras de Radio Sudaca desde Trelew, desde ahí, de todas las movilizaciones que hay en la zona, que estaban contando ahí, y esta noticia que la sesión de legislatura terminó sin tratar la zonificación minera, así que habrá que seguir atentos. Mientras tanto, estamos ahora en comunicación con Flora, que está allí en el puente Salamín. Buen día, Flora, ¿nos escuchás bien? Buen día, Gera, sí, le escuché re bien. Buen día a toda la audiencia. Bueno, estamos acá, ya noticiadas de esto, de que patearon el tratamiento de la zonificación y de la iniciativa popular, la patearon para diciembre. Así que, bueno, acá seguimos de pie, estamos con el corte intermitente, ya estamos al tanto de eso, y bueno, el mensaje es que se olviden que nos vamos a olvidar, que seguiremos acá y que seguiremos siendo cada vez más. Están acá los tractores, productores del hoyo, un montón de asociaciones, de vecinos, autoconvocades, defensa del ambiente, un montón de gente, bombos, platillos, canciones, familias. Así que bueno, es un recorte de lo que está sucediendo en Chubut, en toda la provincia. Pasan los autos, el corte es intermitente, pasan los autos y tocan bocinas, saludan la protesta, saludan la manifestación, así que, bueno, así seguiremos. Genial. Flora, ¿tenemos posibilidad de hablar, de acercarnos a estos productores, a la gente que está en los tractores o a cualquier otra persona que quiera contar por qué hoy está en el puente Salamín? A ver, un segundito. Dale, estamos entonces, recordamos, desde el puente Salamín y Ruta 40, con la movilera Flora, que está allí en esta acción, en este día importantísimo para decir no es no en la provincia a los proyectos mineros. Ahí Flora está tratando de ver si la gente quiere hablar, a veces es difícil, pero... Acá estamos, producción al aire, ya ha conseguido a una productora de pueblo que está acá con su tractor y sus plantines, y nos van a contar, tienen un cartel que dice Arcioni Fernández, la mina no se abre. Bueno, Valentina, ¿no? Sí. Valentina, ¿nos querés contar por qué estás acá? ¿Qué significa la defensa del agua? Ay, me da mucha ansiedad. No pasa nada. Hablar por la radio. Hola, ¿qué tal? Dale. Nosotros somos de Pueblo, de Radal. Tenemos un tambo, hacemos huerta. Por eso trajimos los plantines. Y bueno, trajimos los tractores para nada. Ahí vienen más tractores. Nada, para representar un poco también, o sea, representar que se visibilice que el reclamo no es de todo. El agua en esta zona se produce un montón, hay un montón de producción agropecuaria, animales, huertas, pastura, fruta fina, apicultura, bueno, es súper productiva esta zona, de un montón de cosas. Y el agua y la tierra tienen que ser para eso. Chubut produce alimentos, el agua tiene que ser para la producción de alimentos, de comida. Es una provincia súper rica, todo lo que es Daiman, toda esa zona también es un valle productivo zarpado, y nada, estamos acá bancándola porque si llegan a ser las minas por acá cerca va a ser un desastre, y nada, qué sé yo, hay que estar, no les vamos a avanzar, tal cual. A ver, Sora, ¿le querés hacer alguna pregunta? No, adelante, movilera. ¿Hola? Adelante, ¿no? Movilera. Está bien. Bueno, me parece que está bien, y terminó, gracias Valentina. Bueno, no toda la gente se anima a comentar las cosas por radio, así que bueno, eso también es prueba de todo lo que nos importa esta situación y de todo lo que estamos defendiendo desde el territorio, que hasta nos animamos a hacer cosas que en el cotidiano no haríamos, como hablar al aire por radio. Totalmente, buenísimo. Bueno, no sé si hay alguien más por ahí que quiera contar algo. La idea es seguir allí. En este momento tendría que salir a buscar a alguien. Sí, si querés, puedo gestionarlo, así dale, no, dale. No tan avasalladoramente como recién, y te aviso, y dale, salimos dale. De nuevo. Dale, ¿sí? Dale, pero nosotros... Pero bueno, acá sigue en pie, todo, va llegando cada vez más gente, y bueno, así estamos. Buenísimo, bueno, nosotros acá vamos a dejar la conexión si también con Sudaca. Si quiere... Buenísimo, dale, dale. Dale, bueno, voy cortando. Dale, un abrazo. Escuchábamos entonces a Flora ahí desde el Puente Salamín, desde la Ruta 40 y Puente Salamín en esta actividad, podemos decir otra vez histórica, allí acercándose los tractores, los productores, las productoras, y te invitamos, si estás ahí del otro lado dudando de ir o no, arrimate. Por más de que hoy no se va a tratar la zonificación minera, es importantísima la presencia para decir no es no, y que estamos presentes y que somos muchos y muchas, y de los más diversos ámbitos, ¿no? Que no somos 500 ruidosos nada más. 15491-7288 es el teléfono de la radio, te podés comunicar, podés...